He estado pensando en una clase de domingo o de miércoles, donde algunos de nosotros nos contemos cómo fue que venimos al Señor. Y esto es, pues, para entender cómo podemos hacer un evangelismo mejor. O sea que si queremos ser evangelistas efectivos, sería bueno conocer primeramente, pues, los pasajes bíblicos de este tema, y luego sería bueno evaluar nuestra propia experiencia en esto cuando el Señor nos encontró. Por mi parte, les puedo decir que hoy estoy de pie frente a ustedes porque alguien se atrevió a predicarme el Evangelio hace muchos años atrás. Cuando yo tenía mis 25 años, mi esposa y yo, hace casi 40 años, cuando nos encontrábamos perdidos y sin esperanza, pues tengo que decir que toda la familia, por el lado de mi esposa y por el lado mío, estábamos perdidos, así, perdidos y sin esperanza. Algunos engañados por la falsa religión, simplemente siguiendo lo que la familia nos heredó como religión. Otros estábamos cautivados por la tradición, otros embelesados por la cultura de pecado, de alguna manera seducidos por el engañador. Pues sí, unos, estoy hablando de mi familia, unos decíamos que éramos religiosos y no lo éramos tanto. Otros más descarados decíamos simplemente Dios no existe, yo era de los segundos. Pero de ambos grupos, los religiosos y los descarados, había algo que nos hacía iguales y esto era la práctica del pecado. No había ninguna diferencia entre unos y otros. La historia tal vez ya se las he contado a ustedes, pero la voy a volver a referir, porque es bíblico esto, hermano. Pablo, el apóstol Pablo, refiere varias veces su conversión. Por lo menos eso es lo que podemos leer en la Sagrada Escritura. Amén de cuántas otras veces lo contaría allá cuando viajaba, cuando predicaba, cuando estaba en diferentes lugares. Pues en mi caso, en el caso de mi esposa y yo, nos encontrábamos un día en el mercado, fíjese usted cómo fue. Y allí en ese mercado nos encontramos a nuestra hermana Socorro, Socorro Serna, familiar de mi esposa. Y ella, siendo viuda, se había casado con un hombre llamado Lupe Serna, también viudo. Y en esa ocasión coincidimos en el mercado. Y dicho sea de paso, ellos estaban en El Paso, Texas, por accidente. O sea, que venían de California, iban rumbo al Valle de Texas, al sur de Texas, y tuvieron un accidente y eso los detuvo aquí en El Paso por algunos días. Pues bien, nos encontramos en el mercado y nuestra hermana Socorro nos presentó a su nuevo esposo. Y así pronto, pronto, el hermano Serna me dijo que acababan de llegar a la ciudad y que le gustaría encontrar la iglesia de Cristo. Y me dice, ¿no sabes dónde queda? Y dije, pues yo no sé dónde queda. Me preguntó si la conocía. No, pues menos. Me dijo que si le ayudaba a encontrarla, y por educación le dije que sí, pero a los 10, 15, 20, 30 minutos ya se me había olvidado. Pero a él no. Luego sonó el teléfono de mi casa días después, no muchos, 2, 3 días después sonó el teléfono de mi casa. Y me dijo, soy Lupe Serna, ¿recuerdas que nos conocimos en el mercado? Sí, ¿cómo no? Dijo, te invito a la iglesia, a la reunión de la iglesia. Y por educación, pues le dije que sí, ¿no? Pues, familiares y ellos viniendo de lejos, yo de aquí, le dije que sí. Y venimos a la reunión, predicaba una serie de estudios nuestro hermano Eloy García, y me acuerdo que era Apocalipsis, y me gustó. Me gustó, y le dije a mi esposa, tú que eres religiosa, porque recuerden lo que digo, parte de la familia era religiosa, mi esposa era religiosa. Y parte de la familia éramos descarados, Dios no existe. Pero en ese momento le dije, si andas buscando una iglesia donde te digan la verdad, deberías de venir aquí, donde nos trajo el hermano Serna. Y de ahí en adelante, el hermano Lupe insistió y siguió visitándonos en la casa y siguió invitándonos. Y ahí están las preguntas, ya están las respuestas. Y una noche después de 2 o 3 meses, pues mi esposa y yo nos rendimos ante nuestro Dios, ante su evangelio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nuestro querido hermano Lupe Serna se atrevió, hermanos, a predicarnos el evangelio, a compartirnos el evangelio, y nos rendimos a esa forma de salvación. Y yo juzgo que es un atrevimiento, ¿no? Así recién conocidos, luego. Es un atrevimiento. Pero siempre yo en mi corazón voy a estar muy agradecido por mi hermano Serna, por ese atrevimiento y por esa insistencia, insistencia evangelizadora, podríamos decir. Y ustedes saben, ¿no?, que el evangelio es el núcleo de salvación, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Evangelio. Y evangelismo, pues, es la acción de llevar ese poder de Dios a los perdidos. Evangelismo fue, y con mucho atrevimiento, lo que hizo nuestro hermano Serna con nosotros. Y yo puedo reconocerlo como evangelista, como un atrevido evangelista. ¿Saben por qué? Porque yo no fui el único en su lista de salvos. Yo no fui el único que al cual él le predicó y aceptó el evangelio. No, la lista de él es larga, hermanos, en gran manera. Muchos nombres están ahí en su lista de haberlos llevado a los pies del Señor. Lo más importante, que su lista no solamente son nombres en un papel, sino que son almas salvas según el evangelio de nuestro Señor. Y me pregunto, ¿no?, ¿Y qué si yo no hubiese venido al paso, porque yo vivía en Chihuahua? ¿Y qué si vine y conocí a la que hoy es mi esposa y no me atreví a decirle nada y me hubiera regresado al paso? ¿Y qué si los Serna no hubieran tenido ese pequeño accidente en la carretera y se hubiesen quedado por días aquí en el paso? ¿Y qué si mi esposa y yo no hubiésemos ido al mercado en ese día? ¿Y qué si ellos no hubiesen ido al mercado en ese día? ¿Y qué si nos encontramos y simplemente nos saludamos y él no nos invitó? Pues hay muchos quesis, ¿no? ¿Y qué si esto? ¿Qué si esto otro? Pero yo creo, hermanos, que era Dios. Tengo que creer de esa manera, que era Dios el que hace converger los caminos, así como convergió el camino de el etíope y Felipe el evangelista. Pero de todos modos me pregunto, bueno, ¿y qué si el hermano Serna no hubiera sido tan abierto y no se hubiera atrevido así que de pronto decirme e invitarnos? Yo creo, hermanos, que todos hemos sido salvos de la misma manera por el evangelio, aunque el proceso varíe un poco, pero todos creo yo que hemos pasado el primer escalón por el atrevimiento de alguien en tu vida, mi hermano, mi hermana, de alguien en tu vida, porque debe de haber habido alguien, ¿no?, que te predicó el evangelio, una persona muy especial que te presentó el plan de salvación. Y si así no hubiera sido, no estaríamos aquí. Si no hubiese sido así, no tendríamos la oportunidad de ser salvos. Más, no tendríamos la esperanza. Me hace pensar en el último día, ¿no?, cuando estemos delante del Señor. Y que allí en el Señor nos encontremos con gente, con almas en el cielo, a las cuales nosotros en la tierra nos atrevimos a predicarles el evangelio. Pero también me pongo a pensar, y esto es lo que me hace temblar, porque imaginemos en el último día que también pudiese haber almas en el infierno, porque tú y yo no nos atrevimos a predicarles el evangelio. Y esas son las dos partes de la moneda, ¿no? Que de alguna manera los que tenemos el Evangelio, fíjate cómo lo voy a decir, los que tenemos el Evangelio somos parte importante en la obra de salvación de nuestro Dios. Es, hermanos, importante, no solamente importante, sumamente significativo, porque algunas almas pasarán la eternidad en los cielos por causa de alguien como tú y como yo que les predicamos el Evangelio, que nos atrevimos a predicarles el Evangelio. Pero luego ahí está la otra parte, es como la luna, ¿no? La luna siempre nos muestra la cara que siempre está aluzada, pero el otro lado de la luna, la parte oscura, la que nunca vemos. Me da temor de que algunas almas pasarán la eternidad en los infiernos porque tú y yo no nos atrevimos a predicarles el Evangelio. Pero si somos atrevidos, hermanos, y hacemos el trabajo, qué bien, ¿no? Pero si no somos atrevidos y no lo hacemos, pues qué mal, y ese es el punto. Y sigo pensando. Y si lo hago, Dios me lo tomará en cuenta. Y si no lo hago, y ahí se desprende la gran necesidad, nuestra necesidad de saber, de estar plenamente convencidos de cuál sea nuestra responsabilidad en el plan de salvación de nuestro Dios. En entender, hermanos, qué es el Evangelio y qué es el evangelismo, y en este caso, que somos los evangelistas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, y este es Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es parte, ¿no?, del plan de salvación para las almas perdidas. Son las buenas nuevas, la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados y luego fue sepultado, pero la tumba no le pudo contener y resucitó. Por eso, dice Pablo, es poder de Dios, poder probado, ¿cómo? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira, todos los líderes religiosos a través de los tiempos, las tumbas de ellos, porque todos son hombres, ahí están las tumbas. Sus cuerpos se deshicieron en la tierra. Sin embargo, la tumba de Jesús es la única tumba vacía por causa de su resurrección. En eso estriba el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió porque pagó con su vida el precio del pecado, tu pecado, mi pecado, y fue sepultado como resultado de aquella muerte, y a los tres días fue resucitado por el poder de Dios, venciendo la muerte, levantándose para probar su triunfo sobre algo tan espantoso como es la muerte. Y se levantó, hermanos, para dar validez a su propuesta de salvación. Resucitó, hermanos, en poder para mostrarnos que Él es Dios y para mostrarnos que deberíamos de tener la confianza plena en Él y en su ofrecimiento, en su propuesta de salvación. Y los más que estamos aquí en este momento, pues ya somos salvos, ya conocimos el Evangelio en un momento y lo aceptamos y lo obedecimos. Pero hay otros que no. Hay otros que no, hay otros que simplemente nos están visitando, pero no ha pasado lo que debe de pasar. Han oído las predicaciones, sí, las han entendido, sí. Les ha quedado claro qué es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección, sí. Y que para ser salvos necesitan morir espiritualmente, ser sepultados en la semejanza de la tumba de Cristo por el bautismo, para que así como Cristo se levantó de los muertos, también nosotros nos levantemos a vida nueva, por supuesto. ¿Qué les falta? El atrevimiento de aceptar la dádiva de gracia. Salvos por el Evangelio y a través del Evangelio. Y otra buena pregunta, hermano, sería, bueno, ¿y qué es evangelismo? Es una buena pregunta, pero desafortunadamente se contesta de muchas y muy diferentes maneras. Es una buena pregunta, pero no todas las contestaciones son tan buenas como la pregunta. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Yo recuerdo la historia de esta congregación, allá hace muchos años. Cuando teníamos nosotros la costumbre de tener el sábado evangelista, el sábado anual evangelista, donde el predicador en turno nos convocaba: hermanos, el próximo sábado vamos a salir a predicar el evangelio. En aquel entonces seríamos tal vez 50 personas, de las 50 vendríamos 15, no son muchas, 10 tal vez. Y luego las 10 personas aquí orábamos, y luego nos cargábamos con folletos, y luego nos íbamos por las calles a tocar las puertas, repartir folletos. Pero no, yo hablo de mi experiencia, no lo hacíamos muy convencidos, como que batallábamos, ¿no?, con ir a las puertas. De tal manera que si ya nos faltaba la última casa de la calle ya para cumplir el requisito, Ya íbamos, y en la puerta decía: cuidado con el perro, cuidado con el perro. Ya no entrábamos y decíamos: acá adentro voy a decir, ay, gracias Dios. No porque me salvaste del perro, no porque me salvaste de otra puerta que tocar. Y esa es la historia, ¿no?, de los famosos sábados evangelistas, donde aún el predicador, hermano, decía: usted se va por esta calle, usted se va por esta y usted por esta otra, y yo tengo que ir porque tengo que ir a visitar a fulanita. Bueno. Y luego, con la conciencia ya más liviana, esperábamos al próximo año para volver a hacer la obra evangelista. Por supuesto que muchas pueden ser las anécdotas reales con las cuales podemos ridicularizar la falta de evangelismo. ¿Y saben ustedes por qué algunos de nosotros no lo hacemos? Porque no nos sentimos responsables. Porque deliberadamente no queremos comprender la verdad bíblica de este tema. Porque por muchos años hemos caído en el error de enseñar incorrectamente a las congregaciones, simplificando la verdad bíblica, minimizándola, convirtiéndola en puntos y aún puntos opcionales para hacer. Y en vez de enseñar y predicar las verdades bíblicas, que el evangelio es poder de Dios para salvación, con toda su significancia, con todo su significado, con su magnitud, con su substancia propia, con todas sus implicaciones, los predicadores, los ancianos, los maestros, nos hemos dedicado, hermanos, a delinear un mapa sencillo de cómo llegar al cielo sin esfuerzo. Algo así como el plan de perder peso milagroso. Esos planes, ¿no?, que salen en la televisión. Pierda 14 libras en esta semana comiendo todo lo que le dé su gana. Bueno, es cierto. Pero en realidad el plan de dieta está vigente porque conservamos nuestro flaco peso como congregación y no lo engordamos por causa de la falta de evangelización. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay cristianos con 20 años de cristianismo que nunca han traído una sola alma a los pies del Señor? Y no hay conciencia. No hay conciencia. Hemos presentado delante de la iglesia solo una lista de cosas para hacer: reunirte el domingo, venir, orar, cantar, oír el sermón, participar del pan y del vino, ofrendar un poco y salir ya de aquí ya con la conciencia bien limpia porque ya cumplimos con el Señor. Mucha de la iglesia lo entiende así, ¿no? Por eso evangelismo es opcional, es a ver si al predicador se le ocurre poner un día en el cual se evangelice y a ver si no estoy ocupado en otras cosas. Como algo que hay que hacer de vez en cuando, ¿no? O sería mejor decir de cuando en cuando. Pero así, sin corazón, sin dedicación, sin calor, sin poder por esto. En este cuarto sermón de Atrévete, queremos enfatizar que el significado del evangelio, hermanos, es este: muerte, sepultura y resurrección. Y que esa es la forma en que nosotros fuimos salvos y lo entendemos, y lo entendemos, ese es el evangelio. Ahora el Señor nos ha hecho capaces de hacer el evangelismo. Evangelismo es la idea esa de ir y predicar el evangelio, convertirnos en evangelistas. ¿Y qué vamos a compartir? Pues exactamente la forma de salvación que creíste, la entendiste, la obraste y pasaste por ahí. Pablo dice a los Corintios, en 1 los Corintios capítulo 9, versículo 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un buen título para nuestro sermón siempre va a ser este: ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Pero más que un título, hermanos, sobre el sermón de este domingo, debe de ser, hermanos, una idea bien entendida por cada uno de nosotros. Y luego, como está escrito, fíjate, la sintaxis, la gramática, implica, hermanos, el corazón. ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio! Es una exclamación de pena por sí mismo. Y con estas palabras Pablo manifiesta una serie de compromisos personales. Primeramente, su compromiso personal con Dios, con Cristo, con su evangelio, del cual Pablo dice: soy copartícipe. O participante también sería una buena palabra. Lo cual implica eso: su compromiso con Dios, su compromiso con Cristo, su compromiso con la salvación, su compromiso con la verdad, su compromiso con los perdidos, a los cuales cataloga en cuatro grupos, o tres y uno más. Dice el versículo 20, los judíos, versículo 21, los gentiles, versículo 22, los débiles, versículo 22, todos. Me imagino a Pablo caminando por las calles de aquellas ciudades. Me lo imagino haciéndose presente en las plazas o en las sinagogas, como era su costumbre. Yo creo que Pablo veía a cada persona que pasaba a su lado como su propia responsabilidad. Creo que este Pablo llevaba el pensamiento de ser el hombre índice que apuntaba hacia el Salvador. Veía a los hombres, a las mujeres, los veía perdidos, pero luego apuntaba hacia el Señor. Veo a Pablo, el hombre eslabón Aquel que tenía la capacidad por causa del Evangelio de eslabonar, de unir lo eterno con lo temporal. De los perdidos con el Salvador. De la tierra con los cielos. Sí, hermano, de Jesucristo con los hombres. Y yo creo que así debemos de sentirnos nosotros mismos, ¿no? Cada uno de nosotros, yo, usted. Tenemos el privilegio de ser seres especiales. Y óigame bien, por favor, cómo lo digo. Seres especiales que tenemos el poder de conectar al hombre con su Dios. Reparar la cadena rota, esa cadena que fue rota por causa del pecado de los hombres. Reparar la cadena rota, eslabonar, unir otra vez, enlazar a los perdidos con su Salvador. Ven, hermanos, la maravilla de ser evangelistas, pero no simplemente de evangelistas como un título, sino de evangelistas que llevan la acción. Olvídense, hermanos, de lo tedioso que puede ser un famoso sábado anual evangelista. Vean, hermanos, la visión que nos presenta la Sagrada Escritura. Tenemos el privilegio de ser seres especiales que podemos conectar al hombre con su Dios, al perdido con su Cristo. Un gran compromiso, una gran riqueza y está en nuestras manos. ¿Saben, hermanos, lo que esto significa? Significa que somos los que podemos entregar el poder de Dios para salvación a los hombres. ¿No se han fijado, hermanos, a los superhéroes de nuestro tiempo? Ahí están, a las películas, ganan millones y millones de dólares. Todos esos hombres, todas esas mujeres, superhéroes, tienen poderes especiales. Superman, el hombre de acero, el hombre que vuela, el hombre que tiene visión de rayos X, visión calorífica, tiene una fuerza tremenda. La Wonder Woman, todas las niñas de nuestro tiempo quieren ser Wonder Woman, por lo menos mis nietas lo que quieren ser. El famoso Spider-Man, allá como le decimos en nuestro México, Spider-Man. Spider-Man, ¿no? Me gusta Batman. Sí, me encanta Batman, me encanta su traje oscuro, me encanta su tecnología, porque esa es la fuerza de Batman, ¿no? Su tecnología, el uso de la tecnología, es lo que estamos haciendo precisamente nosotros. Estamos en un momento decisivo, hermanos, en la vida, en la supervivencia de esta congregación. Hemos sobrevivido a los embates del enemigo y aún hemos sobrevivido al desánimo expresado en palabras de amargura entre nosotros, en quejas, sí, por supuesto. Pero mira lo que hace Batman, usa de la tecnología para vencer lo malo. Nosotros también usamos de la tecnología para vencer lo malo. La tecnología que está a nuestro alcance. Hoy hemos alcanzado a predicarle a algunos cientos cada semana y se siguen sumando. Y si Dios nos ayuda pronto, hermanos, en unos días no muy lejanos, lograremos la meta que nos hemos impuesto. Que oigan la palabra del Señor, que oigan el Evangelio por miles cada semana. ¿Tú sabes por qué los superhéroes son famosos en las culturas, en las diferentes culturas? Por lo mismo de todos los tiempos, hermano. Mira aquel faraón que se hizo Ra, el dios sol. Mira los romanos, cada César, cada emperador en turno, cuando moría se le deidificaba Dios. Mira los griegos con su famoso Olimpo, ¿no? Lleno de dioses y diosas. Que vivían una telenovela, ¿no? De intrigas y muertes. Y bueno, no se podían matar, pero trataban de hacerse el más daño posible. Y luego bajaban de cuando en cuando a la tierra y engendraban en las mujeres hombres que nacían semidioses. Bueno, esa es la idea, ¿no? Con poderes, superpoderes. Pues los verdaderos evangelistas, déjame decirlo. Los verdaderos evangelistas tenemos el poder de Dios en nuestras manos para salvación, en la forma del Evangelio. No, no, no, no, no es nuestro poder, es el poder de Dios. Pero nosotros, Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha encomendado, hermanos, la tarea de ir a llevar este Evangelio, de ir a llevar este poder para salvación. Podemos hacerlo nuestro, de hecho es nuestro. Podemos llevarlo con nosotros y podemos entregarlo a todos aquellos que nos rodean. ¿Y qué tan poderoso? Permítame hacer esta pregunta. ¿Qué tan lleno de poder es ese poder? Pues tiene un efecto maravilloso en los hombres. Primeramente en el alma, porque tiene el poder de limpiarla de todos sus pecados. Luego tiene poder sobre la vida misma porque nos hace eternos. Luego tiene poder en la vida actual porque nos cambia de tal manera. Nos hace otros, otros mejores. Otros santos, limpios. Con otro carácter, con otro sentimiento. Amorosos, misericordiosos, altruistas. Nos hace el Evangelio, poder de Dios, mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores madres, mis hermanas, mejores vecinos, mejores amigos, mejores trabajadores, porque no trabajamos para el ojo del amo, sino que trabajamos para los ojos del Señor. Cumplidos, no fraudulentos, no mentirosos, no odiosos, rectos, justos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Mira, mira la idea. ¿Cómo vamos a decir nosotros que el Evangelio es poder de Dios y luego en nuestra vida no tenga absolutamente ningún poder? Por eso Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso su exclamación, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si desaprovecho el privilegio de conectar las dos esferas. Ay de mí si no presento la oportunidad de salvación a los perdidos. Ay de mí si nada más recibí la salvación y la escondí debajo del almud egoístamente. ¿Acaso Dios no nos ha hecho experimentar ese poder en nuestras propias vidas? Miren a dónde nos lleva. Algunas veces el evangelismo nos intimida porque tenemos cierto temor, ¿no?, de primeramente de enfrentar a la gente. Luego nos sentimos desarmados de alguna manera, porque ¿qué si me preguntan algo que no sé? ¿Cómo vamos a contestar? Pero cuando tomamos conciencia, cuando nos damos cuenta de que el Evangelio llegó a nosotros para hacerse parte de nuestra vida, y lo experimentamos, ya es parte de nosotros, ahí es donde se da el valor del testimonio personal. Fíjate lo que estoy diciendo. Con mucho derecho, cuando el Evangelio ya lo entendí y ese poder ya hizo su obra en mí, con mucho derecho, con mucho privilegio, yo puedo decirles lo que Dios ha hecho en mi vida a través de ese poder. Y se llama, hermanos, mi testimonio, testimonio personal. Pablo, hermanos, lo hacía a menudo. Ahí venía de viaje, ¿no?, buscando cristianos para hacerlos blasfemar, para castigarlos, para meterlos en la cárcel. Dije aquella vez, venía en su caballo y el Señor lo tumbó y me dice el hermano Arturo, ¿cuál caballo, hermano? Es una inferencia, ¿no? Pensamos que tal vez haya sido en caballo. No sé, en caballo, en carro, a pie, ya, no importa. Lo importante es que se le apareció una gran luz y lo hizo besar el polvo de la tierra. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le dijo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Ah, qué hermosa pregunta, ¿no? Quiero entenderlo, ¿quién eres, Señor? La historia ya la sabemos, ¿no? Entra en la ciudad, se le predica el Evangelio y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados. Y él lo hizo. Y luego, desde ese día, a él, por lo menos debemos inferir por la cantidad de veces que lo hace escrituralmente, que le encantaba dar su propio testimonio. ¿Quién podrá, hermanos, quitarnos del amor de Dios? Una buena reflexión. Ahora somos más que vencedores. Nuestro habitual canto, aquel que hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Por eso, hermanos, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y esa sería la primera prueba, hermanos, de que el evangelista es el que tiene el privilegio y la capacidad de unir lo eterno con lo temporal, donde se obra la maravilla en el hombre, primeramente en el que recibe el Evangelio. Se obra el poder de Dios en el hombre, y Dios viene, y Cristo viene, y el Espíritu Santo viene a hacer morada con él, y comienza esa transformación maravillosa que solamente puede ser obrada por el poder de Dios, dejando de hacer de ser aquellos perdidos para ser los encontrados, para dejar de ser los hombres y las mujeres sin esperanza, para entrar en la esperanza. Y en ese entrar podemos experimentar en la vida propia el cambio. Por eso digo, vamos afuera con la confianza de que el Evangelio, el poder de Dios, ya es una realidad en nosotros, y el poder de Dios nos ha ayudado a salir de lo que éramos y entrar en lo que Dios quiere que seamos. ¿Sabes tú quiénes son los que no van a predicar el Evangelio? Los no convertidos. Los que siguen siendo igual que antes de ser bautizados. Los no me molestes, estoy muy ocupado. Los no me molestes, no tengo tu tiempo, para eso te pagamos a ti. Dijo un predicador una vez: hombre, es bárbara la cosa, hermano. Le predicamos a este chamuquillo, dice que se quiere bautizar. Metimos el chamuquillo al bautisterio y luego lo sacamos. ¿Y qué crees que sacamos? Un chamuco, pero nomás con la diferencia que estaba mojado. ¿Qué nos está diciendo Dios, hermanos? Tengan fe. Tengan confianza, crean, esta es cuestión de fe, crean. Evangelismo, hermanos, es un privilegio. Evangelismo, hermanos, es entregar el poder de Dios, que tiene la capacidad de cambiar radicalmente al hombre, a la mujer. ¿A cuántos de nuestra familia quisiésemos salvar? Y los hemos invitado, ¿no? Y no vienen. Bueno, probablemente la invitación no es la correcta. Probablemente ellos están pensando, para ser igual que tú, algo en que pensar. Probablemente la invitación no es la correcta. Ven, te invito a la iglesia. ¿Por qué no, hermanos, invitarlos al poder de Dios? Y ellos viéndote a ti, ese poder de Dios obrando en ti, una nueva persona llena de amor, llena de misericordia, con palabras que salen de tu boca y acarician el alma, son y palabras llenas de sabiduría, pues la gente va a decir: yo quiero más de eso. Ellos querrán venir por el poder que hay en ti, en tu vida, en tu forma de vivir, en tu vocabulario, en tu amor, en tu disposición, en tu carácter, en tu entrega. Por eso Pablo dice: ¡ay de mí si no predicase el Evangelio! Y el Evangelio, hermanos, tiene dos personajes importantes: el dueño y el siervo, el amo y el siervo. El que salva es Cristo. Nosotros lo único que podemos hacer es llevar la salvación de Cristo a los hombres. No es nuestra, ¿para qué te preocupas? No es la salvación que tú das, es la salvación del Señor. Tu compromiso, ve y diles, mostrando primeramente por ti mismo, como testimonio personal, mostrando a Dios en ti. Y luego ve y diles, y deja la obra que la haga el Señor, porque es la obra del Señor. Él es el que salva. No se puede ser salvo, hermano, sin el Evangelio. Fíjate lo que digo, no se puede ser salvo sin el Evangelio. Mira las muchas personas que nos visitan, llegan por esa puerta, entran, se están dos, tres ocasiones, luego se van, luego vuelven, y a veces vienen, a veces no vienen, luego se van. Depende de la persona. El hecho de que entren por esa puerta no les hace salvos. Les hace salvos entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Entran y se sientan ahí, son alumbrados por las lámparas y pueden ver su Santa Escritura. Eso no les hace salvos. Lo que les puede hacer salvos es la luz del Señor. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el pan del cielo, Él es el que da agua viva. Por eso, hermanos, es poder de Dios para salvación. Y otra cosa, aparte de que no se puede ser salvo sin el Evangelio, no se puede ser evangelista si no estás convertido. El sello del Evangelio es el Evangelio en ti mismo. Es cuando podemos llegar a la misma conclusión que llegó Pablo. ¡Ay de mí! Es una exclamación de dolor. ¡Ay! Sin H. Si fuera H, es de haber. No, no tiene H. ¡Ay! Es una exclamación de dolor. ¡Ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. ¿Cómo andamos, hermanos, con esto de anunciar el Evangelio? ¿Necesitas la ayuda de Dios? Sí, yo creo que sí. Todos la necesitamos. ¿Qué te parece si nos invitamos? Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Y luego por oración nos vamos a poner en las manos del Señor para que Él nos permita llevar ese poder que ya nos dio y que obró en nuestras vidas, llevarlo más adelante a todos los perdidos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mí, Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y ahora, como es práctica en esta casa, sin imposición, sin decir, hermanos, está en la lista, pásele. No. Aquí necesitamos al hombre convencido. Ese que oyó la palabra del Señor y la creyó. Ese que está dispuesto que esa palabra haga cambios en su vida. Y que está convencido de que sus palabras llegarán hasta el trono de gracia de nuestro Dios. Hermano, ven por favor. Y ora por nosotros. Señor Padre nuestro que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Padre amado, venos aquí delante de tu presencia, Señor. Humildemente, Señor, venimos a tu presencia y pidiéndote perdón, Padre. Primeramente, Padre, porque no estamos haciendo, Señor, lo suficiente, Señor, para acercar almas a tu reino, Señor. Quizá por indiferencia, por falta de ganas, por ignorancia o por la falta de amor, Señor. Perdona, Señor, todas estas actitudes por parte nuestra, Señor, y ayúdanos, Padre, a enmendar este error y levantarnos, Señor, no con nuestras fuerzas, sino con las tuyas, para que tu palabra, Señor, sea anunciada a aquellas personas, Señor, de las cuales, Señor, tú ya has preparado los corazones, Señor. Pidiéndote, Padre, que nos pongas, Señor, en esos lugares, Señor, que tú ya tienes preparados, y que nos des, Padre, a nosotros la valentía, Señor, y el ánimo de predicar tu palabra, Señor, así como alguna vez, Señor, lo hiciste con nosotros, que nos alcanzaste, Padre, con tu misericordia, que nos alcanzaste, Padre, con tu gran amor, con tu perdón, Señor. Aún sin merecerlo, Señor, pusiste tus ojos en nosotros, que siendo los más viles pecadores, Señor, te acordaste de nosotros. Y gracias, Padre, te damos por ello. Y ahora, Padre, ayúdanos a reconocer esto, Padre, que has hecho por nosotros. Ese sacrificio, Padre, que tu Hijo hizo por nosotros para salvarnos y darnos, Padre, el acceso directo a una comunicación directa y más íntima contigo, Padre. Que derramó su sangre, Señor, para que nosotros, Señor, pudiéramos ser salvos en tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, Padre, y queremos, Padre, de aquí en adelante que nos guíes, Padre, y que nos libres, Padre, de la tentación que pueda acecharnos en los momentos en los cuales tú nos pongas, Padre, a las personas para anunciarles tu palabra, Señor, y que tu Espíritu, Padre, more en esos momentos para que nosotros podamos hablar, Señor, lo que tú has encargado que hablemos, Padre. Y que quitemos, Padre, también de nosotros esas ideas, Padre, que nos atemorizan, Padre, de no saber algunas cosas, Señor. Pero tú todo lo sabes, Señor. Y sabemos, Padre, que siempre estás y estarás con nosotros. Y en esos momentos tan especiales, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor, y pues todos los que hemos pasado aquí al frente, Señor, tenemos la misma necesidad. Por eso, Señor, la ponemos en tus manos. Y también, Padre, pues tú conoces cada uno de los corazones de los que hoy nos hemos reunido aquí para alabar y glorificar tu nombre, Señor. También por ellos te pido, Padre, y te pedimos, Padre, por esas personas que aún, Señor, no han sido alcanzadas por tu misericordia, Señor, que prepare, Señor, su corazón y que esté listo, Padre, para obedecer a tu santa voluntad, Padre. Bendice, Padre, esta congregación. Bendice a esta tu iglesia, Señor, a este tu pueblo. Y ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a tener la disposición, Señor, y las ganas, Señor, de llevar a cabo, Señor, esta obra evangelística. Te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.